Vamos a hablarle acerca de la campaña 40 días para que la iglesia esté clara, porque ya empezamos a reclutar lo que son hogares anfitriones y quiero explicarlo. Y vamos a tomar tal vez unos 15 minutos en esto. Va a haber luego un micrófono si alguien tiene una pregunta para respondérsela. Y el hermano Jusino luego va a distribuir uno por familia, una hoja. Quizás luego tendremos más, pero de momento hay como 80 por ahí. Donde básicamente le explica, dice las fechas y todo. Hay una de las pizarras, van a ver otras dos pizarras acá de poner anuncio, pero una de las pizarras exclusivamente para 40 días con propósito. Y es con gozo en mi corazón y con mucho entusiasmo que yo les quiero decir a la iglesia como el primer anuncio oficial que todo el liderato de esta iglesia está envuelto y los que no están envueltos lo estamos motivando. Y yo sé que están, le he podido transmitir a muchos de ellos la emoción, la disposición de que nos comprometamos con esta campaña en la cual estamos seguros que Dios nos está guiando para alcanzar muchas vidas. Esta campaña será durante esta primavera, bueno, la primavera no, el verano y otoño, buscando una copia de la carta que le va a dar Usino. Y la campaña, aunque estamos los líderes trabajando desde ya, y usted va a encontrar en la pizarra de allá un schedule donde comienzan la cuenta en reverso de 9 semanas para atrás, que comienzan en junio, exactamente la semana número 9 empezará del 12 al 19 de junio, y de ahí va hacia atrás, semana 8, 7, hasta que llegamos a la semana 1 y está el preinicio de la campaña y después la campaña, que son 7 semanas. Realmente comienza como tal el día 14 de agosto y termina el 8 de octubre. Para los hogares que se van a llamar hogares anfitriones, usted va a separar, son 6 semanas y no es que usted va a reunir gente. Si ofrece su hogar 6 semanas, ofrece un día por semana, hora y media. Es un día por semana, en esas 6 semanas, hora y media. Y a cada una de las personas que ofrezcan su hogar, que se vayan a llamar hogares anfitriones, nosotros le vamos a entregar, puede ser que usted como jefe de ese hogar, que ofrece el hogar, también se constituya en el líder que va a dar la clase. Pero no necesariamente, si usted no se encuentra seguro para ello, tendrá asignado un líder que con usted va a dar la clase. Vamos a tener 2 formatos de clase. A la vez que hay clases de escuela dominical, donde nosotros estamos estudiando ahora el libro Una Vida con Propósito, pero cuando lleguemos a esa semana se detiene el estudio que es más profundo ahora, porque llevamos cuánto tiempo y va como por el 20, se detiene para la campaña cuyo enfoque va a que toda la iglesia, ahora mismo hay muchos que no participan de la enseñanza, toda la iglesia conozca los 5 propósitos básicos de una iglesia con propósito y establezca 4 hábitos fundamentales que ya les voy a compartir. Vamos a tener organizado en grupos de escuela dominical y vamos a estar estableciendo el lanzamiento de grupos en los hogares que se llamarán grupos anfitriones, para lo cual nuestro hermano Jusino ya ha estado preguntando y hemos creído conveniente sacar este tiempo para explicar bien claro y aclarar dudas, porque muchos hermanos no han ofrecido su hogar porque dice, yo no entiendo, yo no puedo participar 2 meses que esté la gente en mi casa. ¿Han entendido eso? Pero no, usted si ofrece su hogar, lo que se van a reunir es durante 6 semanas, una vez por semana. Usted va a escoger cuál es el día más adecuado y la hora más adecuada. Las reuniones no son el mismo día, es dependiendo tu disponibilidad. Pueden ser a lo mejor un domingo en la noche, puede ser a lo mejor un lunes en la tarde, puede ser a lo mejor un miércoles a las 7 de la noche. Diferente, según usted vea que el grupo que usted invita tiene disponible el horario. Se le va a entregar más luego, más adelante, cuando estemos más cerca de la campaña, unas hojitas que sirven para que usted invite a sus amigos vecinos, porque usted va a decir, ¿a quién voy a invitar? De hecho, la hoja que él va a ir a distribuir contesta muchas de estas preguntas. ¿A quién voy a invitar? ¿Vecinos, amigos, compañeros de trabajo, parientes? Usted lo va a invitar y le vamos a dar una hojita que ya está preparada. Va a estar preparada donde le dice: le invito a mi casa a una reunión por 6 semanas, compartiendo durante 1 hora y media. Vamos a estudiar el libro Una Vida con Propósito, escrito por Rick Warren. Y donde usted va a encontrar la respuesta clara de por qué usted existe y cuál es el propósito de su vida. Y entonces usted va a ir reclutando estas personas. Vamos a tener las últimas semanas todos los grupos que se formen. Vamos a tener una de esas pizarras donde estará claramente: estos son todos los grupos anfitriones que hay, la dirección donde están, quién es la persona encargada, cuál es el horario. Porque tendremos en un momento dado un evento que llamaremos de conexión, para que la gente que no se ha añadido a ningún grupo, usted se pueda añadir. Hay una frase que va a estar escrita en diferentes partes de la iglesia: si usted no es parte de un grupo, usted no es parte de la campaña. Ahora mismo hay gente que se dedica ya a la hora del break y no ha participado para nada del estudio. Hay gente que no viene a escuela dominical. Usted tendrá que ser parte de una clase de escuela dominical o de un grupo de hogar, pero usted tiene que ser parte de un grupo. Eso es parte de la campaña, porque todos, sin excepción, van a entrar en el conocimiento de lo que somos Iglesia con Propósito y cuáles son esos 5 propósitos, y usted pueda dar respuesta. En esas 6 semanas, mire cómo vamos a empezar. En primer lugar, se ha nombrado un comité de campaña. Ese comité de campaña, aunque yo estoy al frente como pastora de la iglesia, hay un director de campaña que es el hermano Jusino. Así que él va a estar trabajando con todo lo que es la campaña. En segundo lugar, hay unos coordinadores de las diferentes áreas que va a tener la campaña. Por ejemplo, tenemos un coordinador de oración que tendrá que crear la estrategia de oración para campaña. Ya se le han entregado parte de la información y se le entregará otra. Y es importante que desde ya toda la iglesia esté orando: Señor, que tú nos dirijas en esa campaña. Señor, que tú impregnes todo el área de la presencia tuya. Señor, que tú estés cubriendo en manera especial a los que están al frente de esa campaña, porque en la medida que nos acercamos a esa campaña, el diablo se va a levantar bien fuerte, porque esa campaña será de impacto a toda la ciudad de Mayagüez, a toda la ciudad. Tenemos un coordinador de oración que estará más bien a aquellos que son intercesores en la iglesia y que les gusta la oración. Estará impregnando la iglesia de oración. Se encargará de escoger un día que será día de oración para que todos entremos. Establecerá caminatas de oración. Se distribuirá una hoja donde le enseña a usted cómo orar mientras va en el carro, cómo orar por la comunidad. Todo eso para que Dios haga. Es determinante nosotros hacer un trabajo, pero Dios y el Espíritu Santo es el que completará de verdad ese trabajo. Imagínense en la promoción de los 40 días en la iglesia Saddleback de California. Él le dice: imagínese que usted pudiera añadir cientos de creyentes en esa semana y al final usted tuviera un sinnúmero grande de gente para bautizar. Ellos utilizan esa campaña desde el 2002, 2 veces en el año, empezando el año y al final. Ahora mismo pasó una de las campañas, nosotros estábamos inscritos para ella, pero no estábamos preparados para ingresar a ella. Así que participaremos con la del otoño. Miles de iglesias en el mundo se unen a la vez en esta campaña. 40 días con propósito tiene un historial de cambiar vidas e iglesias, porque se basa en 5 propósitos transformadores. Oración en unidad. La iglesia toda orando porque Dios toque vidas en la ciudad, porque Dios permita que muchos se han inquietado a añadirse a esas clases de escuela dominical o a esos grupos, que pueden ser por regiones, pueden ser porque son todos varones o todos jóvenes, pueden ser por área geográfica. Vamos a tener un enfoque definido. Durante esos 40 días no habrá otras actividades especiales en la iglesia, no habrá otras campañas, no habrá otras cosas. Durante los 40 días los grupos de todas las edades, los ministerios, todos los grupos pequeños, las clases de escuela dominical, en todos los servicios estaremos concentrados en lo mismo: los propósitos de Dios para nuestra vida. La mayor parte del tiempo las iglesias tienen diferentes programas y como que no se enfocan en una sola cosa. En esas campañas de 6 semanas solamente se hablará de los 5 propósitos de Dios para nuestra vida. Vamos a tener un refuerzo porque fíjese, hay una fecha que lo dice el papel que se le va a repartir, que va a ser el día viernes. Yo tengo por lo menos viernes, tal vez se cambia a sábado, pero hasta ahora es viernes 12 de agosto. Va a haber una transmisión global, una presentación nacional simultánea. Nosotros lo haremos con video. Como ahora se presentan los cánticos, pero claro, tendrá audio. Se estarán presentando un video del pastor Rick Warren. Es la misma predicación que se da vía satélite, pero como nosotros no estamos con satélite, pues nos envían un video, una transmisión en español del pastor Rick Warren. Dura rol de 1 hora y media porque está intercalada con videos musicales de cantantes que han hecho esos videos musicales desde Marcos Witt y otro especialmente para la campaña. Tiene 5 videos musicales y se intercalan entre cada uno de los propósitos. Y vamos a hacer una promoción grande para que usted invite no solo a la gente que ha invitado para sus grupos de hogar, a mucha otra gente que venga ese día y se estará proyectando ese video que se llama el lanzamiento de la campaña y establece más o menos cómo funciona la campaña. Tendremos libros disponibles para los que no tienen libro. La persona lo adquirirá por su costo. Si no tiene el costo, pues lo que pueda dar. Y si no, buscaremos que la iglesia invierta para suplir el libro, porque el libro, Una vida con propósito, es fundamental para la enseñanza. Volviendo al equipo de campaña, aparte del coordinador de oración, que es la hermana Olga Concesión, Carmen Minguela y otros que son intercesores, tenemos un coordinador de comunicaciones para los anuncios, boletines, tarjeta de respuesta, correo electrónico, material de promoción, que se nombró la hermana Nanet García y ella tiene que reclutar su equipo porque tiene que haber mucha promoción en todo esto dentro de la iglesia, darle a los hermanos, cruza calle. Estamos orando ver cómo se puede conseguir hasta auspiciadores para una de esas pantallas que están por aquí cerca en la carretera, que diga a lo mejor algo así: ¿conoces por qué tú existes? ¿Quieres encontrar respuesta? Y un teléfono, participa 40 días con propósito, algo así, ¿verdad? Y literatura que demos en muchos lugares, tiempo que haya gente en el teléfono para las personas que quieren añadirse a esa cruzada, nosotros reclutarla y poderla añadir a un grupo. El coordinador de los servicios de fin de semana, pues ahí hay varios, hay algunos que lo tengo aquí, no lo saben, porque hay unas áreas que hemos descubierto que tienen que estar en los cultos de fin de semana. Naturalmente en la adoración está el hermano Johnny Bochán y Abel Pérez, para música que ellos van a escoger, alguna que ya conocen, otra que deberán aprender. Dependiendo del propósito que se esté tratando esa semana, pues de eso trata la música. Dramatización, hay pequeños dramas para mostrar el propósito de esa semana, la hermana Carmen Ramírez, y hay otras ideas que tengo que dárselas a los que dirigen a los jóvenes, porque el Ministerio de Jóvenes deberá llevarla a cabo. Ellos planificarán cómo serán los servicios de fin de semana en cada una de esas 7 semanas. El coordinador de grupos pequeños y escuela dominical, que proveerá la dirección, el adiestramiento, la reproducción del currículo para esa escuela dominical y esos grupos, que es la hermana Toñi y la hermana Hortensia. El coordinador de los eventos especiales y el domingo de celebración. El último domingo es una fiesta de celebración con testimonios, experiencia, video y todas esas cosas, de las cosas que pasaron en toda esa semana. Es la hermana Yolanda y Jesús Martínez. Hemos empezado a reunirnos una vez al mes, pero tan pronto entremos en las 9 semanas que van marcando hacia atrás, empezaremos a reunirnos cada 15 días y mientras esté la campaña, una vez por semana, todos los líderes de esa campaña. Primero tiene oración en unidad. Todos vamos a estar orando por impactar esta ciudad de Mayagüez, porque muchas vidas conozcan cuál es su propósito. Tenemos un enfoque definido, todos los grupos, todas las predicaciones, los grupos en los hogares, la enseñanza de escuela dominical, el culto, está dirigido a lo mismo. Ese es el refuerzo que se le añade. Tenemos, vamos a creerle a Dios cosas grandes. Usted puede decir, eso envuelve mucho. Bueno, usted piense, es lo que se llama un razonamiento exponencial. Piense que, como el Señor dijo que impactaríamos la ciudad, piense tocando toda la ciudad. Que se puedan tener a lo mejor reuniones en las tardes hasta con gente que deambula por ahí. Si tenemos que ofrecerle aquella, mira, te quedas y estás toda la clase, te vas a ganar 2 pesos. Buscaremos los 2 pesos para dárselo, para que nos dé esa hora y reciba la enseñanza. Yo está en mi corazón ver cómo se hace la coordinación en la cárcel, por cuanto este libro se ha estado usando en muchas cárceles en Estados Unidos, con cómo podemos buscar unos auspiciadores para un grupo que esté interesado, y aunque haya un compromiso de algunos líderes estar lunes tras lunes durante 7 semanas dando esas clases allí, ver cómo lo hacemos. Eso, muchas cosas que están en nuestro corazón. Si a lo mejor ponemos anuncios en el municipio, en diferentes agencias de gobierno, y hay un grupo interesado y conseguimos una cierta hora, pues amén. La cosa es impactar a Mayagüez, que nada más en esa semana se esté preguntando la gente eso, ¿cuál es el propósito para mi vida? ¿Por qué es que yo existo? ¿Cuál es la dirección para mi vida? Y yo quiero poner en usted el entusiasmo, poner en usted la fe, poner en usted la motivación. ¿Por qué? Quizás se pregunte, ¿por qué 40 días? ¿Qué tiene de especial ese periodo? Es evidente en la Biblia que Dios considera 40 días como un periodo espiritual significativo. Siempre que Dios quiso preparar a alguien para llevar a cabo sus propósitos, usó 40 días. La profundidad de esto que le voy a mencionar lo tocaremos en la primera predicación de esa campaña. La vida de Noé fue transformada durante 40 días de lluvia. 40 días estuvo lloviendo, el diluvio. Moisés fue transformado luego de pasar 40 días en el monte Sinaí, allá en ayuno con Dios. Los espías que mandaron a examinar la tierra de Canaán, la tierra prometida, fueron transformados al pasar 40 días en la tierra prometida. David fue transformado por el desafío de Goliat. Por 40 días Goliat estuvo retando al pueblo. Elías fue transformado cuando Dios le dio fuerzas por 40 días con una sola comida. Cuando Elías se metió en la cueva y se quiso morir, Dios trató con él, lo dejó dormir, descansar, le dio una promesa, le dio comida y le dijo, levántate, vete a esta misión 40 días. La ciudad completa de Nínive fue transformada cuando Dios le dio a los ciudadanos 40 días para arrepentirse. Jesús estuvo 40 días en el desierto, antes que viniera el enemigo a tentarle. Y los discípulos fueron transformados después de estar 40 días luego de la resucitó Jesús. ¿Cuántos días estuvo Jesús en la tierra antes de ascender? 40 días. Así es que nosotros queremos entrar en esa campaña. ¿Dónde se establecerá? No solo respuesta clara. Todo el mundo después de esos 40 días debe estar claro para qué usted existe, cuál es el propósito para su vida. Y va a aprender 5 propósitos. 1, la primera semana, adoración. Fuiste creado para agradar a Dios. Vas a aprender que adoración es más que música, es más que los cánticos en la iglesia. ¿Cuál es la adoración realmente que Dios desea? Compañerismo, 2 propósito. Fuiste integrado para ser parte de la familia de Dios. No puedes estar aislado como el llanero solitario. No puedes ser un creyente, es tú solo allá. Dios quiere que seamos el cuerpo de Cristo y quiere fomentar el compañerismo. Compañerismo con Dios vertical y horizontal en la iglesia. Discipulado. Fuiste creado para ser como Cristo y Dios quiere formar el carácter de Cristo en tu vida. Por eso es importante la enseñanza de discipulado. Y siempre a través de lo continuo de la iglesia van a estar siempre esos 5 propósitos para que la vida del creyente sea balanceada. Ministerio, tú fuiste concebido para servir a Dios. Somos llamados para ser gente de servicio, tener ministerio que sirva a los demás. Y al final de esto van a haber una feria de ministerio donde los ministerios que hay en la iglesia, usted no es parte de ninguno. Usted dice, mira, un ministerio nuevo, yo tengo inquietud sobre esto, pues se comienza a establecer ese ministerio. Evangelismo, fuiste hecho para llevar a cabo una misión que otros conozcan de Cristo. Aprenderás cómo hacer tu testimonio, cómo presentar a Cristo a otras vidas, cómo apoyar la obra misionera. Esos son los 5 propósitos, adoración, compañerismo, discipulado, ministerio y evangelismo. Así que queremos ver resultados que en la vida de la gente de la iglesia y toda la gente que se va a tocar en esta ciudad de Mayagüez, van a centrar su vida no en sí mismo, sino en Dios. y aprender a llevar una vida de adoración para la única gloria de Dios, porque el propósito fundamental de nuestra vida es agradar a Dios. Y eso se comienza entregando y rindiendo nuestra vida al Señor. Nos vamos a conectar con otros grupos pequeños. ¿Por qué? Porque después de esas 7 semanas mantendrán muchos de esos grupos. Algunos no continuarán, pero otros continuaremos reuniéndonos por grupo en enseñanza que refuerza el mensaje que se da domingo. Para que los grupos, por eso es que muchas iglesias crecen, es lo que llaman muchos por ahí células, pero yo no le voy a llamar célula para que usted no lo confunda con el movimiento G12, el cual no me gusta, por cosas que un día le daremos la enseñanza. Así que se llaman aquí grupos anfitriones en los hogares. Y usted va a aprender a conectarse con otros creyentes que viven en comunión, porque fuimos hechos para pertenecer a la familia de Dios. Cuando usted se une a una congregación, usted participa del bautismo, usted debe entrar en ser parte de algún ministerio de la iglesia, de algún grupo de estudio bíblico. Por ahí tienen células para estudio bíblico, para oración. Aquí tendremos células para fomentar los 5 propósitos: compañerismo, profundidad en la palabra, aprender a servir mejor al Señor, a compartir la experiencia tuya de fe con otras vidas. Siempre estarán presentes los 5 propósitos de una iglesia con propósito. Y aprenderemos a comunicar el amor de Dios a tantas vidas que necesitan del Señor. Ahora, ¿cómo funcionan los grupos en los hogares? El hermano Jusino va a estar cada semana recordándole a aquellas personas que quieren abrir su hogar para que haya una reunión durante 7 semanas, hora y media. A cada líder, usted podrá tener una enseñanza en video. Tendremos la enseñanza en video, si usted cree, lo que tiene que tener un televisor con un video. Y ahí va a estar la enseñanza que dura 20 minutos por el pastor Rick Warren. Y luego le entregaremos un libro como este, que tiene el currículo, donde le dice el primer tiempo para que usted ore con los hermanos, tenga un tiempo de adoración. Le va a enseñar a los nuevos a orar, aunque sea una pequeña oración. Va a tener un cántico, va a tener el tiempo de conocerse y luego 20 minutos de la lección. Termina la lección y están las preguntas para discutir. Si el grupo está tan interesado y no le dio tiempo de terminar ese tema, pues lo pueden continuar la próxima semana y no tienen que limitarse a las 7 semanas. Pero normalmente las 7 semanas es para dar una idea general. Cada persona que está en ese hogar, en ese grupo, va a tener un pequeño manual de cada uno de los propósitos para que conteste preguntas y tome anotaciones. Por eso el trabajo es mucho. Y al final, aparte de los que ya han sido reclutados, vamos a reclutar más gente para ese trabajo. La iglesia tiene que asignar un presupuesto de inversión para evangelización en esos días. La escuela dominical, naturalmente, quizás puede haber una clase con video, pero no, porque tendríamos que tener en cada lado un video, sino que el líder va a estar dando la clase. Se le van a estar dando, la persona va a recibir un papel cuando se compromete a participar de la campaña, donde firma un compromiso, se compromete a leer el libro un capítulo por día. Antes de comenzar la campaña, va a empezar a leer para que el domingo que yo tengo el primer mensaje, ya usted sabe de lo que trata. Ese mensaje le refuerza su enseñanza. Y esa próxima semana se reúne su grupo donde profundiza en la enseñanza. La enseñanza tiene que penetrar porque la está oyendo por 3 cosas. La está viendo en el libro, la está oyendo en la predicación. Y usted se compromete a estar esos 7 domingos aquí en la predicación. Porque no es lo mismo, pero tiene que ver con la misma temática de refuerzo, y a comprometerse a participar de la escuela dominical o de grupo en el hogar, donde va a profundizar y aclarará dudas de la misma temática. ¿Alguien tiene preguntas hasta aquí? Levante la mano. ¿Usted está entendiendo? ¿Está claro como el sol del mediodía, no como el agua turbia? Está claro, ¿verdad? Se le van a dar. Puede ser un llaverito, puede ser un marcador, no sabemos todavía, donde tiene cada semana un texto que usted va a aprender de memoria. Al final de la semana deberá saber textos bíblicos. Dice por un lado el propósito y por el otro lado dice el texto bíblico. ¿Por qué? Porque se van a crear cuatro hábitos durante esa semana. Primero, desarrollar una vida devocional. No como ahora que muchos no han leído el libro, ni vienen a escuela dominical. Todo el mundo va a leer el libro. Todos vamos a leer el libro. Todos vamos a participar de un grupo. De manera que la vida cristiana de los miembros de la iglesia se fortalezca. Y se añadan muchas vidas que se van a añadir sobre todo a los grupos de hogares que vamos a tener. Y usted va a aprender vida devocional porque se acostumbra a leer un corto capítulo y a meditar en él. Segundo, va a aprender un texto bíblico. Tercero, va a ser parte de un grupo pequeño donde desarrolla compañerismo. Y cuarto, se compromete a la asistencia al culto del domingo para juntos adorar al Señor y para recibir la predicación. Son cuatro hábitos que deben ser establecidos en la vida de todo cristiano. Y como le dije al final, pues vamos a terminar con una fiesta que todavía no sabemos cómo será la fiesta, pero va a ser una fiesta de celebración. Quiero preguntas, dudas. Levante la mano, alguien va a llevarle un micrófono allá para hacer la pregunta. En la hoja que él le va a entregar, mire la hoja, dice así: este verano nuestra iglesia participará en la campaña 40 días con propósito, la cual se llevará a cabo por 7 fines de semana, iniciando el día 14 de agosto, terminará el 8 de octubre del 2005. Esta campaña de crecimiento espiritual ha sido planeada para responder a la pregunta más importante de la vida: ¿Por qué fui puesto en la tierra? Los eventos de la campaña te darán la oportunidad de desarrollar hábitos de crecimiento espiritual, como memorizar la escritura, participar en compañerismo en pequeños grupos, servir en un ministerio en la iglesia, compartir la fe cristiana y aprender a vivir un estilo de vida de adoración que glorifique a Dios. Nos anima cuando preveemos y ya visualizamos que toda la congregación vivirá de acuerdo con los propósitos de Dios para la vida y estará impactando otras vidas. No te voy a leer todo porque para eso saqué el tiempo y el dinero para sacar copia, para que usted lo lea. Es que tiene por los dos lados, porque por la parte de atrás dice, aquí dice en las cuatro cosas importantes que vamos a hacer, animándole a usted, y la parte de atrás es aclarando respuestas frecuentes. Escuché la palabra campaña y pensé en recaudación de fondos. ¿Me pedirán que contribuya con dinero extra para ella? La campaña 40 días con propósito es una campaña de crecimiento espiritual diseñada para enfocarnos y unirnos en los propósitos de Dios. No pediremos donativos extras para la campaña, pero si usted se siente tocado, pues usted hace el regalo que sea, porque se va a incurrir en bastante gasto. Esta campaña es algo a lo que puedo traer a mis amigos que buscan algo de la vida o exclusivamente para creyentes. Mire, esta campaña es para los creyentes y para los no creyentes. Y no le voy a leer más nada porque usted lea la hoja, que puede distribuirla. Si ve que dos son de la misma familia, le da uno. Más adelante tendremos más. ¿Qué pasará durante la campaña que me motivará a ir a la próxima semana? Pues ahí le contesta. ¿Se necesita todavía ayuda en el equipo de campaña? Sí. ¿Usted cree que tiene talentos para trabajar? Pues amén. Una de las hojitas que se le adelantará cuando estemos cerca de la campaña es la hojita para que usted invite a gente a su casa si usted ofreció su casa como hogar anfitrión. Te invito a ver conmigo una serie de 6 semanas de videos basados en un libro de gran éxito, Una vida con propósito, escrito por Rick Warren. Esta serie te va a ayudar a formular respuestas a las preguntas más fundamentales de la vida. Espero que puedas venir. Será un gusto recibirte en mi casa. Dice el anfitrión, teléfono, dirección, día y hora. Te invito a mi casa. Y así van a ver diferentes ejemplos que se le van a dar para que usted invite amigo, vecino, pariente. ¿No tienen preguntas? Mire, hermano, aproveche este momento para que haga preguntas. Oye, qué claro lo es. Así que la próxima vez que Jusino pregunte, pues no va a haber mucho, ¿verdad? Que van a ofrecer sus casas. De aquí en adelante tenemos mucho tiempo. Yo quiero estos próximos 25 minutos compartir. Ajá. Yo quisiera decir algo, fíjate. Durante mucho tiempo el Señor ha hablado directamente a esta iglesia, a esta congregación, sobre un propósito grande que tiene Mayagüez. Una pregunta que muchas veces nos hacemos los creyentes es: Señor, ¿qué yo puedo hacer para ti? Y muchas veces nos quedamos en la pregunta, y pasan los días, y pasan los meses, y pasan los años, y nos quedamos en esa misma pregunta: Señor, ¿qué yo puedo hacer para ti? Yo entiendo que el Señor ahora mismo nos está proveyendo unas herramientas para que tú te animes y digas: Señor, ahora sí, Señor, ahora estoy disponible y dispuesto para ti para hacer lo que tú quieras que yo haga. Ahora el Señor te está proveyendo a ti unas herramientas para que tú voluntariamente te involucres en esta campaña que vamos a tener. Lo que me gusta a mí de esta campaña es que no hay limitaciones. No me puedes decir por la limitación primeramente de la edad, porque aquí en esta campaña no hay limitaciones de edad, no hay limitaciones de sexo, no hay limitación de posición social ni nada. ¿Sabes? El Señor está proveyendo esto para que toda la iglesia en unidad. Esto no es cuestión de un ministerio tal, ni un ministerio aquel, ni el ministerio otro. Esto es que toda la iglesia en armonía y en conjunto, coopere y contribuya en medio de esta campaña. Yo sé que Dios tiene grandes cosas. Dios ha hablado grandes cosas a esta iglesia. Y de acuerdo a la visión de la pastora, lo que el Señor le ha ministrado a ella, yo entiendo que Dios está en medio de este asunto. Te voy a contar algo y no es para meterte miedo, pero yo he oído de muchos casos de que cuando Dios está envuelto en algo, cuando Dios va a traer una bendición al pueblo, cuando Dios va a bendecir grandemente, van a pasar muchas cositas por ahí. Pero alégrate, porque es que el Señor va a hacer grandes cosas. ¿Sabes? No tengas miedo, no temas. Métele mano a esto. Yo sé que Dios tiene algo grande para ti. Tú eres parte de esto, porque esto no es cuestión de solamente de Ada Avellané y los líderes que se han nombrado. Esto es de todos aquí. Que uno sea un director, que uno sea el líder en esto, mira, esos son otros 20 pesos. Pero tú eres tan importante como los líderes que se han nombrado. Tu participación es tan importante como los líderes que están al frente. Necesitamos que tú digas: Señor, heme aquí. Como decía aquel profeta: Señor, heme aquí, dispuesto y disponible para ayudarte. Dispuesto y disponible para hacer lo que por tantos años tú has hablado a esta iglesia se cumpla. Porque Dios tiene algo con esta iglesia. No estamos aquí en vano, no estamos aquí simplemente para tener un edificio bonito y mira qué bonito el edificio, mira qué bonita la iglesia de Ada. No, no, no. Dios nos puso aquí con un propósito y tú eres parte de ese propósito. ¿Sabes? Grábatelo en la mente. Yo soy parte de este propósito. Yo soy parte de esta campaña. Yo, Señor, estoy aquí disponible para ayudarte. Yo quiero que esta semana recibir muchas peticiones de muchos hermanos: mira, mi hogar está disponible, mi casa está disponible, mira, mi casa no la podemos usar, pero estoy disponible para lo que tú quieras. Y el Señor te va a bendecir. Yo sé que el Señor te va a bendecir. Yo sé que el Señor te va a dar grandes bendiciones a ti, a tu vida. La gloria sea para el Señor. ¿Alguna pregunta? Ella la va a contestar. También se puede ofrecer como líder. Tenemos una serie de líderes, pero usted puede decir: mira, yo puedo ser líder. Unido con esto, quiero compartir brevemente algo que en alguna ocasión se puede dar en más profundidad, pero creí que era muy propio. Y esto es un pequeño resumen de lo que es el trabajo en equipo. Esta campaña requiere que nosotros trabajemos en equipo. Lucas capítulo 5 nos habla de la pesca milagrosa. Y dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó para que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Naturalmente está hablando de Jesús. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Bueno, este resumen de un CD, de una conferencia que dio el hermano Carlos Raida, lo resumió la hermana Hortensia, y quedamos un día de darlo, y algún día se dará en detalle, pero entendí muy bueno el que compartiéramos esto, porque debe quedar bien claro. Aquí tenemos que trabajar en equipo. No pueden haber llaneros solitarios por su lado, ni gente molesta, porque a mí no me pusieron de director de campaña, yo quería ser coordinador de esto o del otro. Todos son importantes para que Dios haga la parte que tiene que hacer. Somos un cuerpo. Y lo primero que te vamos a decir es que en la iglesia el trabajo en equipo adquiere un mandato. Esto no es si te parece, si yo quiero, si estás sano, no. Es que es un mandato que trabajemos en equipo. Y nos vamos a meter a trabajar en equipo. Esté preparado o no esté preparado usted, ahí los egos se van a echar para lado. Es que todos vamos con un objetivo. Porque un equipo que no logra su objetivo era más que un grupo que trabajaba. Nosotros queremos lograr el objetivo. El objetivo es impactar la ciudad de Mayagüez. El objetivo es alcanzar muchas vidas que no conocen. El Señor dijo que era faro de luz en medio de las tinieblas para los que habían perdido su fe, su esperanza y a Dios. Y esta es una manera de que ellos le encuentren. Y ese es el objetivo claro, que la iglesia sea fortalecida en los cinco propósitos y que la gente encuentre a Dios y encuentre respuesta. No hay más nada. Aquí no es para que yo saque ventaja, para que las cosas tremendas que se invente Yolanda, que se invente Nané, que Jusino, no. Es que tenemos un objetivo, impactar la ciudad de Mayagüez con la palabra del Señor. Y esta estrategia que Dios pone en nuestras manos. Muchas veces la incapacidad de la iglesia de trabajar en equipo es responsable de que hayan tantos roces por posiciones, problemas, conflictos interpersonales y confusiones. Y es que no hemos aprendido a trabajar en equipo. Pero aquí Dios se va a glorificar y desde ya le pisamos la cabeza al enemigo. Nuestras culturas tienden a formarnos con una mentalidad de individualidad. De hecho, estoy pensando hacer una copia del que yo tengo para mandárselo a los senadores, esos locos que tenemos allá. Y que el Espíritu de Dios allí lo siente a escuchar, y porque no saben trabajar en equipo. Todo el mundo quiere mandar y llevarse la gloria. Y por eso está nuestro país como está. Fíjense que Jesús dijo que sean uno para que el mundo crea. Pero cada día, aún congregacionalmente, la gente se divide. Todos los ministerios de la iglesia tienen que involucrarse en esta campaña, porque todos los ministerios tendrán su participación. Aquí narra una característica de un equipo que vamos a ir rapidito, pero nos da una historia bien bonita que a lo mejor usted la ha leído. Y fue en la ocasión que se celebraron unos Juegos Mundiales en Seattle. Y para comenzar, como parte de la programación, cogieron a 9 niños con limitaciones, vamos a decir cerebrales, incapacitados. Y aunque muchas veces pareciera que lo hemos olvidado, pero dentro de cada uno de nosotros sabemos una cosa, que lo importante en esta vida, más allá de ganar uno mismo, hay algo más importante que tú logres el éxito personal, y es la importancia de ganar juntos. Aun cuando signifique que tienes que disminuir la velocidad, que tienes que esperar al otro, que tienes que sentarte un ratito para explicarle qué es lo que estás haciendo. Y mire qué pasó. Equipo se define como personas que trabajan juntas para obtener un objetivo. Personas que reconocen que se necesitan entre sí, que tenemos que cooperar para lograr un objetivo. Lograr el objetivo que perseguimos es el éxito del equipo. Si no logramos el objetivo, hemos fracasado. Por eso la importancia que como iglesia, aquí ahora y en adelante, trabajemos en equipo. Los egos aplastados. Todo el mundo es importante, vamos a complementarnos unos a los otros, pero lo importante es que el equipo, que es la iglesia Faro de Luz, logre el objetivo. Tocar, impactar la ciudad de Mayagüez. Muchas vidas sean alcanzadas para el Señor. Pues mire, cada miembro del equipo tiene una tarea asignada, tiene una responsabilidad que cumplir. Cada uno lo va a cumplir de acuerdo a sus talentos, a sus dones, a sus especialidades. Cuando todos hacen la parte que les toca, podemos cumplir la responsabilidad individual, la tarea que me asignaron, pero lograremos que todo el grupo logre su función. Pues mira, ¿qué pasó con esos 9 niños ese día? Se pusieron en marca para correr, dieron el disparo y ellos salieron según como pudieron. Habían algunos a lo mejor un poquito cojos, algunos de síndrome Down, había muchas cosas. Y cuando salieron, uno de ellos se enredó en sus propios pies y se cayó y empezó a llorar. Los otros que iban adelante se detuvieron, volvieron para atrás. Uno de ellos agarró al que se había caído, que tenía las rodillas raspadas, le dio un besito ahí en la rodilla y le dijo, vamos ahora a correr todos. Se tomaron los 9 de la mano y salieron corriendo allá. Todo el estadio dice que se puso en pie y comenzó a aplaudirle. Ellos sabían que no era cuestión de que uno solo de ellos llegara al final. Ellos eran un equipo de 9 con limitaciones. Se apoyaron, cooperaron, se cogieron de la mano y juntos llegaron al final. Impactaron a aquel grupo. Si nosotros, todos los ministerios de la iglesia, el que nunca se ha involucrado en nada, hace su parte, hermano, lograremos lo que el Señor venía diciéndonos hace años. Levanto esa iglesia para impactar esta ciudad de Mayagüez. La ciudad de Mayagüez nunca será la misma. Yo lo creo, no lo veo con claridad, voy paso a paso. Pero usted tiene que unirse conmigo en esa visión. Característica de un equipo. Primero, comunión. El grupo necesita orar junto. Por eso ese equipo de oración, coordinador de oración, va a tener tiempo, día de oración individual, repartirá hojitas que te ayuden en la oración. En cada culto, de alguna manera, tendremos alguna parte de intercesión, porque la oración es fundamental. Nosotros haremos según nuestra fuerza, pero el que pueda hacer el cambio y mover toda esta ciudad es el Espíritu Santo. Y es fundamental. Necesitamos cada coordinador con su grupo y cada equipo orar juntos, fundamental. 2, tener momentos de confraternización, si posible integrando a los miembros de esa familia, para que se desarrolle el sentido de familiaridad y de amor. 3, trabajar juntos, la unidad se produce cuando trabajamos juntos. 2, todo equipo requiere un liderazgo, por eso yo estoy involucrada en esto. Entiendo que Dios nos ha guiado desde el principio. El manual que se usa en el grupo de apoyo, el manual de recuperación, es de esta misma visión. La iglesia con propósito es de esta misma visión. Y estamos en una sola visión, entendemos qué es lo que Dios quiere y pide de nosotros. Y hay un líder, y se han nombrado líderes para cada área. Hay cosas que para que sucedan, el líder tiene que iniciarlas. Tiene que tomar iniciativa. No se van a dar por sí solo. Queremos que se desarrollen líderes. Ojalá y aquí todo el pueblo resulte líder. Todo el pueblo resulte profeta. Nadie se tiene que sentir mal porque este tuvo iniciativa de organizar un nuevo ministerio que hacía falta. Amén, gloria a Dios. Si usted muestra la iniciativa y la disposición, yo lo voy a apoyar. Porque mientras mejor se distribuya el trabajo, más podemos hacer. 3, comunicación. Tiene que haber intercomunicación entre todos los miembros del equipo. La comunicación es esencial. No asuma cosas que no son. Pregunte. Si malentendió algo y se sintió mal, pregunte. No se llene de coraje y se aísle por allá. Dentro de cada uno de los del equipo, los miembros del equipo, hay una tarea particular que tiene que hacer, pero a la vez todos tenemos que trabajar juntos. 4, confianza. Tenemos que tener confianza. En un equipo, el lucimiento personal se subordina a lograr los fines del grupo. Usted va a aportar que tiene conocimiento de esto tecnológico, de anuncios, fantástico. Pero aquel hermano le trae una idea, no lo descarte, escúchelo, a lo mejor es excelente. Y la unión suya con aquel va a lograr muchas cosas. Los coordinadores de fines de semana o de eventos especiales necesitan trabajar a la par con los de... con los que tienen a cargo la parte de adoración, con los que tienen anuncio. No diga, ah, eso te toca a ti, allá tú no. Esto es subordinados unos a los otros para lograr el fin, impactar esta ciudad, cambiar esta ciudad. 5, cooperación. Todos vamos a cooperar para lograr la visión de la iglesia. La visión de este equipo de campaña es la visión de la iglesia. Queremos ser una iglesia con propósito que impacte a la ciudad, que traiga respuesta, que logre una iglesia que crezca más allá de los que caben aquí, se llenen todas estas bancas, tengamos que comprar las sillas de arriba, esa cosa donde van las sillas, tengamos que empezar a añadir cultos de fin de semana, amén. Esa es la visión de la iglesia, cambiar esta ciudad, tocar vida y que cada uno pueda convertirse en un líder. Todos los que tienen talentos musicales, de organización, de lo que sea, de enseñanza, usted lo va a rendir al Señor. El líder de cada grupo va a trabajar para sacar lo mejor de cada uno de los que está con ellos. Envuelve compromiso. Compromiso con Dios. Trabajamos para Dios y Dios tiene anotado todo lo que usted haga. Ay, que no me lo reconocieron. Te lo hace para Dios. Compromiso. Segundo, compromiso con la iglesia. Somos un cuerpo. Hablaba el hermano que daba esta conferencia que la Coca-Cola tenía una camiseta donde decía, donde quiera, ponte la camiseta. Identifícate con el grupo a que tú perteneces. Identifícate con la iglesia. A lo mejor cuando hagamos alguna de esas caminatas de oración o repartir invitaciones de eso, nos ponemos todas las camisetas que tenemos por ahí de la iglesia físicamente, pero se refiere a un mensaje espiritual. Tú eres parte del equipo. Por eso te digo, si no eres parte de un grupo, no estás en la campaña. Todo el mundo tiene que añadirse a un grupo para enseñanza. Todo el mundo, nadie diga que ya yo lo sé todo. Algunos no han estudiado el libro. Ay, es tan sencillo. Precisamente, a lo mejor de eso estás fallando. Te comprometes a venir los 7 domingos, te comprometes a estar en un grupo de escuela dominical o grupo individual, te comprometes a leer el libro y te comprometes a aprender un texto de memoria para que se logre el propósito. Estamos comprometidos con los objetivos. También va a haber complementariedad. Cada uno cumple una función distinta, pero nos complementamos. Nos complementamos. Nadie está de más. Todos son importantes. La convención, primera vez que entiendo lo que, ¿sabe qué hacen? Convención de médicos, convención. Es ir juntos a un mismo lugar. Por eso es que se reúnen en un hotel. Ir juntos a un mismo lugar. El poder del acuerdo. Eso es lo que nos une, ¿no? El poder del acuerdo. Va a dar un compromiso de lograr alcanzar vidas para el Señor. Oiga, que cuando termine el año veamos toda esta silla llena. Así que visualícelo desde ya. ¿Cuántos grupos harán? Según haya oportunidad. Pero no esperamos que haya menos de 20. Así que el trabajo es grande. El control. El líder recibe ideas de los que pertenecen a ese grupo. Y no se siente mal por eso. No tiene que usted salir todas las ideas de usted. Escucha a los miembros de su grupo. A lo mejor en cánticos hay otros hermanos que tienen otros cánticos y pueden añadirlo a los hermanos. Eso es importante. Vamos a ver cómo en 10 minutos vamos a aplicar esto aquí a Lucas 5, el pasaje que leímos. En Lucas 5 vemos a Jesús y un grupo de pescadores. Los pescadores habían salido a pescar y habían pescado toda la noche y no pescaron nada. Como pescadores tenían un objetivo común. ¿Cuál era? Lograr peces. Vivían de eso. El equipo es un grupo de personas que se embarcan juntos. Así que los pescadores decidieron embarcarse para coger una cantidad de peces que ellos pudieran vivir. Nosotros, la iglesia Faro de Luz, es el equipo. Y nos vamos a embarcar en una misión. La campaña 40 días con propósito. Alcanzar vidas para el Señor y crecer espiritualmente los 5 propósitos. Todo el mundo se va a embarcar. Nadie se puede quedar afuera. Así que el transatlántico es grande. Hay trabajo para ti. Aunque tengas 90 años o aunque tengas 6 años. Gloria a Dios. El liderazgo de este pasaje lo asume Jesús. Jesús dio las indicaciones. El líder dice, no, tenemos que cambiar esta dirección, esta otra. Jesús le comunicó a aquel equipo de pescadores. Le dijo, Pedro, boga mar adentro. Fíjate, primero le dice, Pedro, préstame la barca. Y Pedro no dijo, mira, yo soy pescador y yo estoy cansado porque perdimos toda la noche, que ahora tú vienes. Ah, hay cooperación, le prestó la barca. Ahí Jesús evangelizó a la gente, oyeron. Y ahora Jesús viene y le dice, boga mar adentro. ¿Quién era el especialista? Pedro, eran los pescadores de hace mucho tiempo. Pero Señor, tú nunca te has ido a pescar afuera. Yo acabé de venir, la mar está que no hay ni un solo pez. ¿Qué tú me estás mandando para allá? Mire, el líder de cada grupo, de adoración, de oración, de anuncio, de grupo, no lo sabe todo. A lo mejor un miembro de ese grupo tiene una idea tremenda. Escúchela, medítala, compártala. A lo mejor era lo que necesitaba. Mira, Jesús venía siendo no el especialista, el especialista era Pedro, pero ellos fueron humildes. Bueno, Señor, en tu nombre, toda la noche hemos estado pescando, no se ha dado ni un pececito, pero en tu nombre vamos a echar las redes. Hubo comunicación. Quiere decir que Jesús no era un líder férreo que decía, yo soy el que mando, el líder aquí. Porque ellos pudieron expresarle su sentir. Mira, toda la noche expresamos. Mira, ya nosotros cantamos esa canción y hubo problema con ella. Mira, ya faltan libros de esto para los líderes. Mira, ese anuncio no estuvo bien hecho. Mira, escúchalo. Abre tu mente. Yo espero que todos los grupos trabajen y aprendamos lo que es trabajo en equipo. Donde todo el mundo esté abierto como estuvo el Señor para oír los reparos y las ideas de Pedro y los demás. Así que el objetivo, echaron la red en el nombre de Jesús. Fíjate que lo importante fue la actitud. ¿Y cuál debe ser la actitud de todos nosotros? La actitud debe ser una actitud de confiar en nuestras habilidades, pero aportar, complementar lo que está haciendo el líder. El líder, confiar en su grupo, le va a delegar. Tenemos que aprender a delegar. No lo puede hacer todo el líder de cada grupo. Va a asignar ciertas tareas a los demás y va a confiar en ellas. Así que así mismo como Jesús confió en la gente, cada líder va a confiar en los miembros de su grupo, aunque usted sea el experto. ¿Cuál fue el resultado? Mira, ellos se movieron en confianza, echaron la red. Dice que eran tantos los peces y dijeron, pues no caben, vamos a meterlos aquí. Diría uno, mira, se nos hunde el barco. No, cooperaron, llamaron otras barcas. Estamos dispuestos a que si son tanta la gente que viene, pues nos comunicaremos con gente de otra iglesia para que también ayude. Y después que pasemos nosotros por esta campaña, que habrá siempre una vez tal vez al año o cada dos años, vamos a ayudar a otras iglesias que pudieran estar interesadas. Después que nosotros hayamos pasado, cooperación, llamaron a otras barcas, porque los peces eran demasiado. Quiere decir, hermano, que un equipo se caracteriza por la cooperación. Y hubo compromiso. Pedro le cedió la barca a Jesús para predicar, aunque la barca era un instrumento de trabajo y no era común que un rabino enseñara en una barca. El lugar de enseñar el rabino era la sinagoga. Pedro pudo haber dicho, Señor, ni es la sinagoga esta mi barca, ni es domingo y esta es hora de pescar, que no es hora de enseñar. Mira, a lo mejor Dios quiere que hagamos algunos cambios, que añadamos cosas que no están dentro del diseño de la campaña, pero Dios lo pone en el corazón de alguien. Pues mira, lo analizamos, oramos y si entendemos que es bueno, pues amén, seguimos para adelante. Lo importante es, hermano, que nos reunamos todos juntos para lograr nuestro objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Impactar la ciudad de Mayagüez para que la gente sea tocada con el mensaje del Evangelio y la iglesia crezca en los cinco propósitos. ¿Te cuesta trabajar en equipo? Vas a tener que aprender a rendir todo eso delante del Señor. ¿Qué es lo más difícil que se te hace trabajar en equipo? A lo mejor que el ego quiere sobresalir con mucho reconocimiento. Yo creo que Dios nos está llevando a un punto donde Él va a empezar a cumplir promesas espirituales. Hasta ahora Él ha cumplido promesas físicas, de edificio, de estructura. Pero nos dijo muchas cosas con este pueblo y ahora es el momento. Tú y yo somos llamados a tener compromiso, a tener cooperación, a tener confianza, a trabajar juntos en un equipo para lograr un fin. Y todo el mundo debe estar claro aquí cuál es el fin. El fin es lograr que Mayagüez sea para Cristo. Y vamos a empezar por ahí. Póngase en pie, hermano. Usted puede leer en su casa con calma ese pasaje de Lucas 5 y extraerle muchas cosas. Ahora no había mucho tiempo. Quisimos usar un domingo y no un viernes, porque domingo hay un montón de gente que no viene viernes y queríamos que todos ya vayan orando para la campaña. Que esos días de la campaña ya usted los tiene ahí escritos, no los comprometa con otras cosas. No tenga otras actividades especiales. Ese es el tiempo de trabajar en equipo para lograr que Mayagüez comience a ser para Cristo. Amén. Gloria a Dios. Mire, usted va a orar conmigo. Vamos a orar al Señor para que Él nos esté dirigiendo en todo. Señor, te damos gracias porque eres el Dios todopoderoso. Estamos aprendiendo muchas cosas nuevas. Tú permitiste que llegáramos a este lugar. Tú nos dijiste una vez, no fueron ustedes los que escogieron el sitio, fui yo que los escogí. Tú dijiste que tenía un propósito al levantar este templo aquí. Hasta ahora lo que parecía imposible, tú lo has logrado. Señor, tú no eres un Dios que creaste allí peces. Tú multiplicaste los panes y los peces. Tú multiplicaste, Señor, la pesca. Tú eres el Dios que multiplica. Nosotros vamos a hacer una parte del trabajo, pero el que va a dar el crecimiento eres tú. No basta con que simplemente oremos, Señor, salva las vidas. Tú has diseñado esta estrategia de evangelización para alcanzar vida. Tenemos que orar y pedir el derramamiento del Espíritu Santo, un avivamiento poderoso. Tú vas a trabajar con cada uno de nosotros. Nosotros vamos a hacer nuestra parte y lo imposible lo vas a hacer tú. Tú eres el que vas a llenar estas bancas. Tú eres el que vas a llenar este lugar de vida hambrienta de ti. El mundo anda a lo loco, no tiene claro el por qué existe ni para dónde va. Señor, tú vas a hacer de esta iglesia una iglesia que cada persona conozca su propósito, su carácter esté abierto para que tú lo formes, lo cambies, lo transformes. Tú vas a levantar muchos grupos de estudio en la semana, donde se refuerza la enseñanza del domingo, donde se alcanzan cada día más vida. La gente puede acercarse para oír palabra, para presentar necesidades de oración, para tener compañerismo. Tú añadirás diferentes ministerios a la iglesia. Tú proveerás muchos pastores asociados dentro de la iglesia, de manera que la iglesia llegará a los 5,000 personas, no para ser la iglesia más grande de Mayagüez, sino para ser una iglesia dinámica y fructífera que da testimonio de que Cristo es real, y que cuando la iglesia deja los egos a un lado y deja que el Señor dirija y deja que el Señor se entrone, tú logras hacer tu propósito. Tú nos hablaste, Señor, de muchas vidas. Vendrían del norte, del sur, del este y el oeste. Dijiste de pueblos circundantes. Dijiste desde los deambulantes hasta los políticos, pasando por gente profesional de Mayagüez. Tú dijiste que traería muchos familiares. Señor, a través de esta campaña reclamamos esa vida para tu reino, Señor. Haz que haya líderes de más, hogares de más, Señor. Enseñanza de más. Tu gloria se deje sentir en medio de este lugar. Trae las ideas al corazón de cada coordinador. Utiliza, Señor, el compartir unos con otros. Fortalece nuestra vida de oración. Haz que tu gloria descienda en este lugar. Salva vidas, sana personas, transforma. Pero lo más importante, que muchas vidas tengan la seguridad que su nombre es escrito en el libro de la vida. Y ahora, Señor, despídenos a nuestros hogares bajo la cobertura tuya, bajo la presencia del Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado, mañana lunes todos los diáconos y dirigentes de la iglesia